Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Estás entrando en... Cachivachi, cachivachi, cachivachi. ¿Qué es cachivachi? Un espacio para platicar, discutir, denunciar, informar, gritar, llorar, rabiar, bailar, soñar, luchar, resistir. Es nuestra forma de caminar juntos y llevar la voz de la dignidad y la rebeldía. Escúchanos por radiopozol.org y comunícate con nosotros a través de facebook.com/pozol.colectivo o por colectivopozol@hotmail.com. Porque el aire es de quien lo trabaja. Radio Pozol, desde la Tuxtla de abajo.